tres meses han transcurrido de descenso en el número de casos, en el número de hospitalizaciones y en el número de defunciones. De esos tres meses, dos meses ya llevamos con semáforo en verde y al menos de aquí al primero de mayo estaremos con semáforo en verde en las 32 entidades federativas. Esta reducción, como la hemos ido comentando, es ya muy marcada, ya tenemos cifras mínimas de actividad epidémica. Pero vean ustedes en los recuadros que aparecen ahí, son las últimas cinco semanas, las más recientes, se redujo la incidencia de casos en casi 10 veces desde las últimas 5 semanas, en el último mes con una semana. Hoy estamos teniendo un promedio diario de 188 casos en todo el país, en promedio en la semana más reciente. Por su parte, en la hospitalización, las cifras son mínimas, ya no son casi visibles en la gráfica, nos muestra la mortalidad y aquí también la reducción es muy notoria. En las últimas 5 semanas se redujo prácticamente 10 veces la cantidad de defunciones y en este momento tenemos solo 4 defunciones diarias promedio por COVID-19 en todo el país. Hay entidades federativas, ya son 2/3 partes, que han tenido días subsecuentes sin una sola defunción por COVID. Estamos ya a niveles mínimos. Por supuesto, aun cuando fuera una sola, siempre es doloroso pensar que alguien pierda la vida por esta terrible enfermedad. Vamos a la vacunación. Vemos que hemos aplicado ya 196 millones, un poco más de 196 millones de dosis en forma acumulativa, tanto en los esquemas primarios como en los refuerzos. Y en esquema primario son 85.7 millones de personas que han sido vacunadas.